en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos un día más, en este caso el 12 de julio 2016, en este martes, para escuchar toda la información deportiva de la ciudad. Un Elche Club de Fútbol del que tenemos que hablar en el día de hoy sobre varios aspectos. Un nuevo fichaje que no ha sido oficial, pero que se hará en breve, como es Josete, central que procede del Real Oviedo. Un ilicitano que además llegó a debutar en el primer equipo en la 2009-2010. En un partido en el que Jorge Molina se proclamó pichichi de segunda división. Y después ha estado en varios equipos, el último el Real Oviedo. Un Josete que viene a reforzar el centro de la defensa, donde además de este futbolista pues se encuentra José Ángel, se encuentra Armando, eso sí, lesionado y por lo tanto no podrá actuar hasta prácticamente el mes o los últimos meses de este año 2016. Veremos si antes del mercado invernal. Hablaremos también de una nueva presentación, en este caso de Matilla, jugador del Elche Club de Fútbol que viene a reforzar el centro del campo. Y ya hemos aprovechado para hablar también con el director deportivo, con el Chuti Molina, sobre lo que queda a nivel de confección de la plantilla y demás para afrontar la temporada. E incluso también hemos aprovechado para hablar con el presidente Diego García sobre los temas de actualidad del IVF. Ayer finalizó el plazo de presentación de las ofertas para hacerse con ese paquete accionarial de 14 millones de euros que tiene el ente valenciano, que depende de la Generalitat Valenciana, y por tanto, bueno, pues vamos a conocer los pasos que quedan por delante, porque además mañana se va a celebrar el juicio de esa impugnación que lanzó el Consejo de Administración al IVF por esa manera de intentar vender, por ese proceso que consideran que no está siendo bueno, de vender el club, de vender las acciones del IVF. Todo eso, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol la vamos a repasar aquí, como siempre, con nuestro compañero Adrián Egea, que ya está con nosotros. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y empezamos por Josete, futbolista que en las próximas horas podría oficializarse su contratación por el conjunto franjiverde. Lo anunciábamos anoche en teleelche.es, y es que el Elche, como dice Eloy, está a punto de cerrar el fichaje del ilicitano José Antonio Malagón, conocido como Josete, un central de Elche de 28 años que se formó en la cantera franjiverde y que incluso llegó a debutar en el primer equipo en la temporada 2009-2010. El zaguero entró en el minuto 82 del partido que el Elche venció a la Real Sociedad por 4-1 en el Martínez Valero. Lo recordarán los aficionados porque fue ese encuentro en el que Jorge Molina marcó 4 goles, lo que a la postre le sirvió para ser pichichi de segunda con 26 tantos. Después de esa temporada, Josete se hincó con el equipo de José Bordalás, hizo las maletas y se marchó al Alavés de Segunda División B. Tampoco tuvo mucho protagonismo en Vitoria y se marchó al Zamora, también en Segunda División B, donde jugó temporada y media antes de fichar en el mercado invernal de 2013 por el Cádiz. En el Estadio Ramón de Carranza llegó a ser capitán y pilar fundamental en el equipo, hasta que en enero del presente de año firmó por el Oviedo de Segunda División, en el que disputó 8 partidos, todos en la recta final, donde por fin consiguió hacerse un hueco y rayar a buen nivel. El ilicitano vuelve ahora a Elche y se convierte en el cuarto central del equipo de Alberto Toril, que ya cuenta con José Ángel, con Pellegrín y con Armando. También podemos contar a Lolo, aunque Lolo es centrocampista, aunque también es verdad que Armando se encuentra lesionado de gravedad y no podrá jugar hasta más o menos octubre o noviembre. José te pasó un reconocimiento médico ayer, ha firmado su contrato hoy, se espera que en breve el Elche haga oficial su fichaje y también que en breve se haga su presentación como nuevo jugador del Elche. Del que sí ya tenemos las primeras declaraciones en forma de presentación ha sido de Javier Matilla, centrocampista que refuerza la medular del conjunto franjiverde. Centrocampista de 28 años de Toledo que ha pronunciado hoy sus primeras palabras como jugador del Elche en su presentación, y lo primero que describía eran sus sensaciones después de fichar por el conjunto franjiverde tras un año y medio sin jugar un partido de fútbol. Hola, buenos días. Pues la verdad que estoy contentísimo de estar aquí después de una etapa un poquito más difícil, pues tenía ganas de encontrar un buen club, un buen sitio para volver a jugar al fútbol, y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí porque todos los jugadores con los que con los que he coincidido que han podido estar aquí, todos tienen buenas palabras de este club, de este sitio, de la afición, de la gente de aquí, y bueno, de la mano de Chuti Molina, que él siempre ha querido lo bueno para mí, pues me dijo de venir aquí, y la verdad que ni me lo pensé, porque entre las palabras de unos y de otros vi que era el mejor sitio y por eso aquí estoy. Firmó porque vio que el Elche era el mejor sitio y le preguntábamos ahora si tenía alguna oferta más antes de recalar en el Elche. Una pregunta a la que pidió contestar el director deportivo Chuti Molina. Una muy adelantada, casi cerrada. Y su representante hubo un momento en que se enfada porque estaba prácticamente a falta de la firma. Pero él me da la palabra y ya no duda de la palabra, no falla. Quiero ir con al Elche y aquí está. Aquí está, en el Elche Club de Fútbol ha sido presentado hoy ya Matilla. Su caso es particular porque jugando en el Betis tuvo una lesión de rodilla bastante grave, una lesión en el cruzado, le mantuvo fuera del terreno de juego bastantes meses. Luego el Betis ascendió con él lesionado y cuando se recuperó el Betis necesitaba aligerar plantilla. Por tanto, su salida del conjunto franjiverde fue una situación contractual. Eso fue en el mercado invernal de 2014. Intentó fichar por el Reading inglés, entrenó incluso con este equipo, pero no se sintió a gusto y se volvió a España. Desde entonces hasta... Perdón, esto es en enero del presente año, de 2016. Volvió de Inglaterra a España y estuvo entrenando en un centro de alto rendimiento de Sevilla para seguir en forma. Entonces, le preguntábamos ahora cuánto tiempo le hará falta entrenando en esta pretemporada para volver a estar al 100% físicamente. Bueno, yo ya llevo un periodo de rodamiento, yo desde que volví, vamos. En Inglaterra ya entrené como uno más dentro del grupo, el tiempo que estuve allí. Y a la vuelta, pues bueno, decidí volverme porque allí no estaba en la mejor situación posible. Me volví a Sevilla y desde que volví, pues empecé a entrenar en un centro allí de alto rendimiento con grandes profesionales. Y bueno, yo creo que estoy en buenas condiciones. Obviamente, pues después de un periodo de inactividad, pues... Lo que decía el Chuti, que será más que nada el coger la forma, el empezar a rodar, el meterse en una dinámica de grupo, porque allí vengo de entrenar el tema más físico y solo y tal por el tema de la rodilla, pero vamos, que será el tema de entrar en grupo, de volver a coger dinámica, y creo que será un periodo corto. Ya te digo que yo personalmente me encuentro muy bien, ahora pues solo queda pues entrar en un campo y encontrarse bien. Recupera el ritmo con el balón en los pies y la dinámica de grupo con sus compañeros después de entrenar durante varios meses en solitario por ese problema que tuvo en la rodilla. Por descartar, le preguntábamos si su fichaje fallido por el Reading inglés tuvo que ver también con esa rodilla maltrecha. Nos dice que no. No, de hecho, bueno, el director deportivo allí habla con mi representante y le dice lo de la oferta. Yo me encuentro muy bien porque yo, antes de rescindir en el Betis, ya estaba entrenando con el grupo. Pues bueno, es complicado en una plantilla tan larga que había, que entrenar tanta gente, y obviamente yo era el lesionado, el que estaba sin ficha, pero aún así estuve entrenando con ellos, me voy a Inglaterra y desde el primer día pues entreno como uno más, siguiéndome tratando la rodilla, normal, pero bueno, ya en el estado físico era lo óptimo para entrenar y para jugar al fútbol, y bueno, he decidido volverme allí por otros motivos, pero la rodilla está ya totalmente recuperada. La rodilla recuperada y solo hace falta entrar en contacto con el balón. De paso le preguntábamos que se definiese como futbolista y cómo era él como centrocampista, y en esta respuesta pues también ha recordado el gol que le marcó a Loparenca al Elche hace 3 años. Todo esto a colación porque Chuti Molina en un mensaje dijo que lo que viene a aportar Matilla al Elche es calidad, gol, balón parado e inteligencia. Dentro de ese balón parado, obviamente, pues los tiros de penalti. Escuchamos a Javi Matilla. Sí, bueno, aquello fue un momento puntual, bonito en aquel momento, obviamente, por lo que significó, porque el Elche iba invicto en aquel momento. Y bueno, la verdad, pues bueno, como dice Chuti, que creo que el que más me conoce, pues juega en medio centro de calidad. Me gusta que mi equipo tenga una filosofía de juego, de ser protagonista dentro del campo, y yo pues ser partícipe de ese protagonismo de mi equipo y nada más. Pero bueno, hay que compaginar todo, tanto la calidad como el hecho de competir. La segunda es muy complicada, hay que saber competir y hay que saber defender muy bien, y luego las ocasiones que se tienen, meterlas. Y para ello, pues si puede ser por un proceso de buen juego y fútbol vistoso, pues mucho mejor. Siguiente pregunta, Javi Matilla, nuevo centrocampista del Elche. Y es que su fichaje realmente ha suscitado algunas dudas en la afición, sobre todo por su estado físico, esa lesión de rodilla, que por lo que nos comentan tanto él como el Chuti, no tiene ya ninguna secuela, pero es cierto que es lo que más dudas ha sembrado en la afición. Le preguntamos a Javier Matilla si estas dudas le animan a querer resarcirse en esta temporada ante las dudas que pueda crear su llegada. Obviamente que bueno, después de una etapa difícil yo incluso puedo entender las dudas, pero ya te digo que bueno, cuando me dijeron de venir aquí, como decía él, ni miré. Lo primero que me importaba era tener un club para poder demostrar que estoy bien, que la lesión está totalmente olvidada. El dinero era totalmente secundario, incluso ya te digo que ni lo miré porque no me importaba. Lo único que me importaba era volver a sentirme futbolista, estar en un sitio a gusto, donde me valoren, donde me sienta importante y pueda demostrar que la lesión es totalmente olvidada y que puedo volver a ser el mismo futbolista que fui antes de ella. El centrocampista Matilla, recordamos que es un jugador que últimamente, bueno, los últimos partidos se ha desempeñado como mediocentro, pero también puede hacerlo como mediapunta. De hecho, en aquel partido contra el Elche y con el Murcia, recuerdo que jugó en la mediapunta. ¿Cuál es su posición preferida? Mientras esté dentro del campo me da igual. En Murcia, por ejemplo, estuve de pivote, de mediapunta y me sentí igual da gusto en ambas posiciones. Yo creo que al final un futbolista, si está dentro del campo, es feliz, está a gusto y mientras pueda ayudar al resto del equipo lo máximo posible, pues. Nos dice el mensaje típico de futbolista que no se quiere mojar, ¿no? ¿Cuál es tu posición preferida? Mientras juegue en el campo, la que sea. Bueno, le insistimos porque es cierto que un jugador siempre quiere jugar, pero imagino que siempre querrá hacerlo donde mejor se puede desenvolver. Rendió bien en ambas posiciones y ya te digo que bueno, media punta tiene su parte positiva de que pues está más cerca del gol, más cerca de dar el último pase y más cerca pues de ayudar a definir al equipo, y medio centro pues más en la creación del juego, en ayudar en tareas defensivas también. Cada posición tiene su este y bueno, en ambas pues tienes que saber lo que hacer y ya te digo que en ambas me siento muy bien. Vamos terminando de escuchar a Javier Matilla y recordamos que es un hombre que conoce muy bien al Chuti porque han coincidido varias veces. De hecho, fue el Chuti quien le dio la entrada a las categorías inferiores de Albacete cuando tenía 12-13 años. Fue el Chuti el que se lo llevó al Murcia y luego se lo encontró en el Real Betis Balompié. Le preguntamos a Javier Matilla si el hecho de tener junto a él a una persona conocida de confianza como el Chuti es un elemento de motivación o, por contra, de presión por tener que hacerlo bien sí o sí porque han apostado por ti firmemente. Lo primero es una alegría porque tener gente como él, pues que desde los 13 años que llega al Albacete, pues que él tenga esa confianza en mí, pues la verdad es que uno lo agradece. Y en los clubes donde he estado con él, pues yo creo que la confianza y la motivación es doble. Obviamente cuando tienes personas de tan alta confianza en ti, que apuestan tanto por ti y confían tanto en ti, pues al final lo único que puedes hacer es trabajar lo máximo posible para devolver esa confianza. Y por último, el objetivo colectivo del Elche, ¿cuál piensa Matilla que es la meta por la que puede luchar esta temporada el equipo franjiverde? ¿Permanencia o algo más? Le escuchamos. Pues bueno, desde estos primeros días aquí, con los fichajes que se han hecho y los jugadores que han permanecido aquí, veo que conociendo a muchos de ellos, pues creo que hay una muy buena plantilla para hacer cosas importantes. Pero bueno, partiendo de que hay un largo camino por delante, de que Segunda División es una competición, como todos sabéis, pues muy, muy complicada, muy competitiva, en el que todo está muy igualado. Y bueno, tenemos que hacer un fuerte trabajo ahora en pretemporada para llegar al inicio fuerte. No regalar ningún punto desde el principio, ser muy regulares, muy competitivos, estar el grupo muy unido y a partir de ahí pues yo creo que se pueden conseguir cosas muy importantes. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Elche en punta. Deportes en el 101.4. Seguimos en Elche en punta y una vez he escuchado a Matilla, presentado hoy como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol, futbolista que viene con muchas ganas de triunfar después de esa lesión grave que ha tenido y que lleva prácticamente año y medio sin vestirse de corto en un partido oficial. Hablamos con el Chuti Molina, el director deportivo del Elche Club de Fútbol, que hablaba, bueno, pues de lo que queda por delante. Ya mañana comienza la pretemporada, como el que dice después de haber realizado esas pruebas físicas durante el día de ayer y el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que nos decía el director deportivo Adrián sobre lo que viene por delante? Pues varias cosas. Hemos preguntado por Josete, no ha querido decir nada porque el fichaje, por supuesto, todavía no es oficial. Así que en este aspecto el director deportivo nos ha explayado prácticamente nada, pero luego hemos tratado otros temas. Por ejemplo, ¿qué pasó con Javi Jiménez? Porque el portero riojano, que se ha marchado al Huesca, dijo en su carta de despedida que su intención era continuar en el Elche, pero que eso no pudo ser porque el club nunca se dirigió a él para ofrecerle la renovación. Le preguntamos a Chuti Molina si esta versión de Javi Jiménez es real. Yo le hice el contrato en Valladolid, yo lo fiché en el Murcia y tengo una reacción buena. Efectivamente, no hemos pasado oferta por Javi, porque entendemos que tenemos otras opciones en la negociación. Dije que había que esperar en ese puesto y él optó por fichar. Esto también se lo comuniqué a su agente, que nosotros íbamos a esperar. No descartamos a Javi, pero él decidió no esperar. Y bueno, motivos tendrá en su derecho. Estaba por firmar por el equipo que ha firmado. Hombre. Esa es la realidad. Yo lo veo normal. En este caso, si no le has ofrecido una renovación y él tiene la opción de salir y de firmar un contrato, no va a estar esperando ni por el Elche ni por ninguno, porque luego se puede quedar fuera. Si el Elche luego trae dos porteros y Javi Jiménez ya no lo quieren, ¿qué pasa? Que a lo mejor ya es tarde para firmar en el resto de equipos que también se han reforzado en esa posición de la portería. Bueno, ojalá acierte con el tema de los porteros, pero a mí me parece que Javi Jiménez, tanto de primero o segundo portero este año en el Elche, después de la temporada que ha hecho, era más que válido. Era, para mí, uno de los mejores de la temporada. O sea, que me ha sorprendido muy mucho que no hayan realizado una oferta de renovación. Sí, en cuanto a los porteros, parece que la operación de traer a dos guardametas está un poco estancada. Nos comentaron que iba a ser algo rápido y además con sorpresas en uno de los dos guardametas, pero parece que está un poco parado el tema. No solo eso, sino que está algo verde y que el club prefiere tener paciencia para volar todas las opciones que tiene. Otro nombre propio del que se ha hablado con Chuti Molina es el del Pichichi, Sergio León, que ayer se reincorporó al equipo en esas pruebas médicas, aunque su deseo es el de jugar en Primera División. Aunque el Chuti destaca que, pese a que esto es real, él quiere marcharse a Primera División, su actitud desde que volvió ayer es inmejorable. Escuchamos al Chuti. Mira, Sergio Llorón ha venido tranquilo desde el domingo que lo recibí allí y estuve con él un rato tomándome un refresco. Lo vi totalmente tranquilo. Por supuesto, pregunta por su futuro, como es normal, pero está en una línea estupenda. Enseguida agarró a sus compañeros, los llevó al estadio, análisis. O sea, realmente hizo de cicerone y estuvo pendiente de sus compañeros, que algunos son ex compañeros, amigos suyos, y la verdad es que yo estoy, vamos, muy muy contento con su actitud. Hoy por hoy, bueno, se prestó a José Luis, no te preocupes, yo acerco, porque claro, habían varios nuevos, iba a esperarme que yo agarre el coche y nos vayamos para el estadio. Él se hizo cargo, o sea, un detalle fantástico, y está pendiente de los nuevos. Aclararon las zonas nuevas para vivir. Bueno, yo estoy muy contento realmente con la actitud. Está contento el Chuti con la actitud de Sergio León, pero la pregunta es, ¿tiene esperanzas de que el Pichichi se quede o está todo pactado para su salida? Mira, los sueños, nosotros pues hay una realidad de mercado, pero vamos, yo tengo que pisar suelo y tengo que ser profesional. Oye, la esperanza no es lo último que se pierde, pero tengo que ser profesional, y mi presidente me ha dicho que tengo que estar preparado para lo que haga falta. Entonces yo y mis compañeros en dirección deportiva estamos con la escopeta cargada para el puesto que haga falta. Entonces manejamos todas las posibilidades. Pero, ¿por qué no? Vamos, siempre se tiene la ilusión de un gran Elche, y Sergio León es un jugador magnífico. Bueno, en pocas palabras, que sí, que está... Que lo ve más fuera que dentro, vamos. Que se ve más fuera que dentro, es lógico. Ha marcado 22 goles esta temporada. Lo que a mí me extraña es que no haya salido ya. O sea, que haya tenido que empezar de nuevo la pretemporada con el conjunto franjiverde, cuando a mí me parecía que iba a ser una salida más o menos rápida, ¿no? Porque el precio de mercado de su cláusula es de 2 millones de euros. No me parece un precio ni mucho menos... elevado para el Pichichi de la segunda división, un jugador en su plena madurez y que aún le quedan buenas temporadas por delante, esperemos que así sea. Pero vamos, ha tenido que empezar, supongo que estará ahí pues negociando algunas ofertas su representante y tendrá que elegir cuál es la mejor. Pero ya lo he dicho, lo decíamos durante los últimos días aquí en Elche en Punta, que lo más seguro es que, a pesar de que ha empezado la pretemporada, se marche, y hoy lo ha refrendado un poco Chuti Molina. Al final el fútbol da muchas sorpresas. ¿Podría quedarse? Bueno, pues alguna mínima opción hay, pero creo que es muy, muy mínima. Seguimos hablando con el director deportivo, con Chuti Molina, y ahora le preguntamos que, dado que la pretemporada comienza mañana oficialmente con esos entrenamientos, ¿se pueden esperar en las horas que quedan del día de hoy alguna novedad en cuanto a fichajes? Como dije el otro día, tenemos la escopeta cargada. Nosotros tenemos la escopeta cargada y no dormimos. Y bueno, es una forma de hablar. Hay momentos que ves operaciones rotas, primeras operaciones rotas, y de una el mercado da. Está claro que estamos dando pasos importantes, pero sí tengo la esperanza de poder cerrar algún jugador en pocos días, de poder cerrarlo en condiciones óptimas. ¿Esperanza de cerrar un jugador los próximos días? Hombre, no es para menos, porque al Elche aún le queda plantilla por cerrar. Y lógicamente, habiendo jugadores que pueden salir, como el caso de Sergio León, con pocos efectivos arriba ahora mismo cuenta el conjunto franjiverde. Y ahora una pregunta bastante interesante, y es que le comentábamos al director deportivo, Chuti Molina, si Aaron Ñíguez, que ayer anunció que se desvinculaba del Sporting de Braga portugués y está libre, podría ser una opción real para el Elche Club de Fútbol. Esto respondía. Pedro también lo consiguió de Elche. Yo en un vestuario te aseguro que es muy importante gente de la tierra, porque el ser profesional es muy importante en la vida, pero el sentimiento de la tierra tira mucho, y los colores tiran mucho. Los que has nombrado, el caso de Aarón, puede ser una opción. Nosotros no nos cerramos en nada. Ahora bien, nosotros nos movemos en unos parámetros económicos importantes. Importantes en el aspecto de tenemos que ir a rajatabla. No quiero ser pesado y me vais a decir que soy el tonto de los parámetros y del presupuesto de la liga. Y es que eso es una hoja de ruta que no te puedes salir. Entonces, en base al presupuesto que nos queda y a lo que podamos hacer, por supuesto que el mercado nos da posibilidades. Y Aarón es una de ellas. Pero ni más ni menos que como otras. Es interesante y nosotros haremos dentro de la estructura deportiva, dirección deportiva, Edu Albácar, Luis Casas, todos los que estamos en la dirección deportiva, comisión deportiva, en cuerpo técnico, entrenador, porque yo soy una persona que es muy importante ir de la mano del entrenador. ¿Por qué? Porque te da detalles. Y yo no voy a hacer la alineación del entrenador, ni él va a fichar un jugador. Pero sí tenemos que ir de la mano para que aclaremos detalles que luego es muy importante poner en práctica. Seguimos hablando con el director deportivo Chuti Molina. Reconoce que Aarón es una opción, pero matiza que es una opción, pues como pueden ser también otros jugadores. Ya también hablamos. También creo que tendría que rebajar un poco sus pretensiones económicas. Supongo que en Portugal no cobraría del todo mal para ser la primera división de ese país, del país luso. Y luego en el Elche, en primera división, también tendría un buen contrato, ¿no? O sea que, bueno, en este caso, si decide terminar viniendo al Elche, sus pretensiones económicas seguramente serán mucho más bajas que las últimas temporadas. Le preguntamos ahora sobre el fútbol base, porque si echamos la vista atrás, Ramón Planes, días antes de anunciar su marcha, anunció, junto con Gerard Nus y Domingo Grau, pues un proyecto bastante importante para lo que es el fútbol base del Elche Club de Fútbol. Y no solo eso, también informó que tres jugadores, como son Liberto Beltrán, Fran Martínez y Javi Llor, iban a formar parte del primer equipo. Le preguntamos a Chuti Molina cómo está la situación de estos jugadores, sobre todo del último, de Fran Martínez, que en el partido de playoff ante Osasuna B sufrió una lesión que hasta el momento le mantiene un poco entre algodones. Tuvo un esguince muy feo. Ayer estuve reunido con él. Va muy bien, después de 15 días hay una mejoría tremenda, pero siempre queda un residuo en un punto de dolor que es muy, muy, muy peligroso. Él, a todos los efectos, cuando él se recupere, el problema es que no somos médicos y no sabemos, calculamos a grosso modo 10 días, hablamos, el doctor César Quesada me habla de 10 días para empezar a trotar, él se incorporará en pretemporada al primer equipo. Javier también. ¿Cuál ha sido el otro nombre? Por supuesto. Liberto, hablando claro, más allá, es un jugador que yo conozco perfectamente y tengo esperanzas, igual que en todos los chicos de la cantera. ¿Recuerdas el discurso de cantera que hablamos? Que no solamente hay que ponerlos, sino lo tienen que demostrar y tienen que ganarse ese escudo y ese derecho a jugar. Y Liberto realmente ha destacado en segunda B. O sea, no ha hecho un año que ha jugado partidos por jugar, no. Liberto ha sido jugador preferente en el Alcoyano y un jugador que hay muchos equipos que lo quisieran. Ya que lo tenemos nosotros, vamos a darle protagonismo. Pero como todo, se lo tendrá que ganar. Pero Liberto está en muy buena disposición. Igual que Fran, por la desgracia de Fran de la lesión, por ese esguince de rodilla, o Javier, que tenemos puestas. Pero los huevos cocidos me gustan en su punto. Si los pasamos son duros, y si no llegan se quedan crudos. Cuidado con adelantar procesos, que en eso yo conozco bien ese proceso de marcar un jugador, tanto físicamente como mentalmente. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90 euros. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90 euros. Cortacésped 62,95 euros. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Vamos a escuchar al presidente del Elche hablando de temas institucionales sobre el tema del IVF, Adrián. Así es, anoche acabó el plazo de recepción de ofertas por parte de BDO y el IVF y ahora la tarea es de BDO de elevar un informe al Instituto Valenciano de Finanzas con las mejores ofertas. En principio hay dos de 25 millones de euros similares en términos económicos, una de origen español y otra de que maneja capital extranjero. Esto debe hacerlo el BDO y VF en un plazo de 10 días debe escoger a la mejor, 10 días naturales. Puede durar 2, 4, 5 o incluso 10. Una vez que el VF escoja esta oferta, en otro plazo de 10 días naturales debe adjudicarla al inversor escogido. Este paso sí que puede ser un poquito más largo porque no solo para culminar la venta del crédito, no solo hay que adjudicar, sino que negociar con el grupo inversor, negociar con todas las partes implicadas para que todo se haga de manera coordinada y correcta. Pero bueno, en cualquier caso es un proceso que puede quedar parado porque mañana en Valencia va a tener lugar la vista oral sobre aquella impugnación que la Fundación del Elche impuso sobre el proceso de venta del IVF. Si recordamos, hace pues poquito más de un mes, el 10 de junio del año del mes pasado, la Fundación emitió un comunicado en el que comunicaba que había tomado la decisión de impugnar el proceso de venta del crédito del IVF. ¿Por qué? Pues según el patronato de la Fundación, el proceso no se embarcaba en la legalidad y transparencia exigida en una acción de este tipo. De hecho, el presidente Diego García señalaba antes que el proceso estaba visado de nulidad. Bueno, pues por ello la Fundación puso esta impugnación y mañana se produce la vista oral para decidir qué ocurre. Lo que puede ocurrir es que el juez adopte medidas cautelares porque vea indicios que puedan darle la razón a la Fundación del Elche y por tanto el proceso se pare. Más tarde, en un plazo de más o menos 10 días, ambas partes esperan la resolución y pueden pasar dos cosas, que bien el juez dé la razón a la Fundación del Elche Club de Fútbol y el proceso se detenga por completo, o bien que dé la razón al IVF y siga por los caminos que está siguiendo en estos momentos con total normalidad. Así que estamos expectantes a ver qué ocurre mañana en este juicio. Y sobre esto ha hablado el presidente del Elche, Diego García. Le hemos preguntado qué espera que ocurra mañana en esta vista oral en Valencia. Espero que la justicia adopte una resolución acorde con la legalidad. Yo creo que ya hemos repetido en los últimos días, no una, sino dos y tres veces, nuestra posición ante el proceso de venta del crédito, y yo creo que no vamos a incidir más en este tema. Yo creo que hemos dejado muy claro que vamos a ponerle una alfombra roja a un inversor solvente, pero no vamos a regalar el club al primero que venga, sino demuestra la solvencia requerida. Y a partir de ahí vamos a seguir trabajando, como veis que estamos haciendo, confeccionando una plantilla, trabajando el día a día, sacando adelante la campaña de abonos y realizando los trabajos que un club como el Elche debe ir realizando día a día. Si por el camino viene un inversor, que no se encuentre un club, una sociedad anónima deportiva parada, sino en funcionamiento, como estamos nosotros. Bueno, pues esas eran las palabras del presidente del Elche, Diego García, sobre el tema del IVF. Y para ir cerrando el programa de hoy, nos quedan escasos un minuto y medio. Hablamos también de algún fichaje para el Elche ilicitano, Adrián. Pues sí, porque según anunció ayer información, el delantero andaluz Darío Guti, procedente del Ejido 2012, de tercera división, va a ser nuevo jugador del filial franjiverde. Va a pasar el reconocimiento médico y se incorporará mañana con el primer equipo de Alberto Toril, es decir, que hará la pretemporada con el primer equipo, pese a que su ficha va a ser del filial. Cabe destacar que este nuevo jugador del filial franjiverde, aunque falta que lo confirme oficialmente el club, marcó la pasada temporada 20 goles con el equipo al que pertenecía, el Ejido 2012. Tiene 21 años y se espera que pueda ser el sustituto del goleador Nuja, que ha vuelto a Llagostera, aunque este equipo parece que no desea quedarse con el jugador. Y atención porque, según se podía leer ayer en medios catalanes, tiene una oferta de Osasuna B. Curiosamente, el equipo que apeó al ilicitano de ese playoff de ascenso a la segunda división B. Bueno, pues veremos qué pasa también con los chavales del Elche ilicitano. Y para terminar, recordamos que mañana comienza ya el trabajo de pretemporada después de estos dos primeros días, tanto lunes como martes, ayer y hoy, de esas pruebas físicas. Mañana en el anexo van a tener lugar los primeros entrenamientos, ya rodará el balón junto al Martínez Valero a las órdenes del entrenador franjiverde, Alberto Toril, que afronta así su primera temporada en el Elche Club de Fútbol. 26 jugadores van a hacer la pretemporada con el equipo franjiverde y deberán convencer al entrenador para ganarse un sitio en el, siendo el once titular, pues en la primera plantilla. Pues aquí lo dejamos, llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos a Adrián Egea que, como cada día, nos haya traído esa información. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana más a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Lo dejamos aquí y ya saben que a partir de las 4 la información en el intermedio con Radio Marca a nivel nacional. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.